Hola, muy buenas noches. Me llamo Alexandra Petlak y como cada jueves a las 10 estoy aquí con vosotros con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos sobre el sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría hablaros un poquito sobre mi trabajo, que una parte de él es la terapia sexual, también terapia sexual de pareja. Y sobre todo me gustaría hablar por qué existen casos para los que la terapia sexual de pareja simplemente no funciona. Pues bueno, está claro que muchas parejas ven su relación en peligro cuando su vida sexual empieza a flaquear. ¿Sí? El sexo nos ayuda con la intimidad, la conexión, la sensación de que todo está bien. Bueno, no siempre es el caso porque también hay parejas que recurren al sexo como su último recurso para salvar el vínculo. Pero bueno, funcionan en la cama, pero nada más. Y hay que subrayar aquí que una pareja madura y funcional se basa en tres pilares. Sí, es el llamado triángulo de Sternberg, que sería la intimidad, la pasión y el compromiso. Y bueno, a lo largo de la vida de la pareja, esos pilares suele tambalearse, es normal. De hecho, está comprobadísimo que la pasión se acaba en 3 años de la relación, la intimidad en 6 hasta 12 años. Porque es que son cosas que no elegimos, son o viscerales o emocionales. Lo que sí que no se puede acabar para que una pareja funcione es el compromiso. Esto sí que es algo que decidimos y lo decidimos con nuestra mente racional. Y con este compromiso de querer seguir compartiendo la vida con otra persona, querer seguir en pareja, ahí sí que es importante también querer invertir y recuperar los otros dos pilares. Sí, para eso nos sirve la terapia sexual. Y hay muchas parejas que no tienen nada claro, pues que es verdad que a veces no lo es, si los problemas sexuales que experimentan son la causa o el efecto del deterioro que están viviendo. Hay unos cuestionarios que a mí no me convencen del todo, pero bueno, es una manera bastante objetiva para evaluar la situación y ver dónde está el problema, cuál de los pilares está flaqueando. Y si la vida sexual de esa pareja no fluye porque hay otras causas detrás, pues claro está que hay que solucionar primero las otras causas. Por ejemplo, si es falta de tiempo, pues bueno, hay que invertir más tiempo en la pareja. Interés, bueno, hay que ver por qué hay falta de interés. O si hay desigualdad en los roles que se comparten en casa, pues también hay que abordar el problema desde ahí. O puede haber un problema de salud que primero hay que atender. O un enfriamiento de la relación. También hay que ver por qué. Bueno, hay muchos factores que hay que primero analizar y detectar dónde realmente esté el problema y de dónde viene. Primero hay que ocuparse de ello, ¿sí? Y si es el sexo la primera causa del malestar de ambos o uno de los miembros de la pareja, bueno, pues entonces vamos al grano. La primera consulta normalmente se realiza con la pareja en conjunto para ver el problema desde su punto de vista en común. Y bueno, ya las siguientes consultas se trabaja de forma individual con cada miembro. Y os puedo decir que ahí empiezan las sorpresas. Porque de repente veo que uno miente sobre si los deberes se han hecho o no. Bueno, eso se ve por las claras discrepancias entre lo que dice cada uno. O por otro lado, veo que hay falta de sinceridad entre ellos o ellas. Y que no se comunican cuestiones muy importantes que afectan su vida íntima y la terapia en concreto. Yo como terapeuta, claro, tengo que guardar el secreto profesional y no puedo dilatar un miembro de la pareja delante del otro. Sin embargo, os podéis imaginar que trabajar sobre mentiras, pues ya es, por sí está destinado al fracaso. Pero la traba más grande que veo en las parejas que deciden venir es que no quieren, no son capaces de reconocer su parte de la responsabilidad del problema. Aunque delante de la pareja, igual, bueno, aparentan que sí, que es algo para trabajar en conjunto, pero bueno, en el fondo piensan que el problema que está afectando la vida sexual de ambas tiene el otro o la otra. Y cada vez hay más mujeres, sobre todo mujeres, que quieren llevar su vida sexual a otro nivel. No se quieren satisfacer con un coito que dura entre 3 y 5 minutos. Sí, se dan cuenta de su necesidad de afecto y que el hecho de que no tengan orgasmos quizás no es porque algo va mal con ellas, sino que igual el estímulo que reciben no es el adecuado. O quizás que el ambiente de los encuentros íntimos no es de los más favorables. Sí, porque muchas veces el chico quiere luz para poder verla, porque los chicos son muy visuales, entonces de esa manera se excita más. Pero claro, ella igual necesita más oscuridad o luz tenue para poder relajarse, poder dejar ir a la mente la vergüenza o quizás algunos miedos. Entonces, claro, si no hay sinceridad y buena comunicación en la pareja y el consenso, para ahí, por ahí hay que empezar, pues la terapia sexual obviamente no puede funcionar. Si, por ejemplo, el hombre considera que él no tiene nada que trabajar y el problema lo tiene ella, por, yo qué sé, ser frígida, anorgásmica o quizás demasiado exigente, pues tampoco vamos a ningún lado. Hay bastantes hombres, sobre todo los educados en el porno, que se sienten satisfechos con un polvo rápido, una caricia, un beso y ya. Si esos hombres no tienen ningún interés en la expansión de su sexualidad, en el autoconocimiento, porque claro, la terapia sexual lleva a conocerse mejor. Hay que indagar un poquito en lo que hay detrás de nuestra vida sexual y cómo percibimos nuestra sexualidad. Pues claro, en este caso también la terapia de pareja está destinada al fracaso. Muchas veces a la consulta los hombres que delante de sus mujeres, claro, sobre todo en la primera consulta, ¿no? Asienten que sí, que existe un problema y que lo quieren resolver. Pero en el momento que estoy a solas con ellos, el cuento cambia totalmente. Ahí ya de repente no hay ningún problema. Bueno, se ve obviamente que habían venido arrastrados por sus mujeres para satisfacer a la mujer. Pero ellos consideran que, bueno, que ellos no tienen ningún problema. Y si lo hay, pues porque yo qué sé, la mujer está todo el rato quejándose, pues claro, la otra parte es la que tiene que trabajar sus cosas. Y no son capaces de ver que la sexualidad funcional, la vida sexual en pareja es cosa de dos. Que en la pareja la escucha mutua, la empatía, la comunicación y la conexión son las claves para crear una vida afectivo-sexual plena. Y claro, tampoco quieren ver que el trabajo ahí empieza por uno mismo. Claro, ahora, bueno, parecía que todos son los hombres que están destinando a la terapia al fracaso, ¿no es así? También hay mujeres que, piensan, por ejemplo, que la responsabilidad de su satisfacción sexual está en las manos de su amante. Y tampoco es así. Claro, existen muchísimas técnicas para que la mujer aprenda a gozar de su cuerpo, tanto consigo misma como en pareja. Pero ahí a lo que voy, que la práctica individual es la clave antes de entrar en la parte pareja. ¿Sí? Porque hay que primero pulir ese diamante interno que llevamos dentro para poder luego brillar juntas o juntos. Cuando una a uno empieza a conocerse mejor, ahí sí que se puede seguir con los ejercicios para fomentar la intimidad. Bueno, a veces se empieza ya paralelamente, desde el principio. Depende un poco en qué fase está la pareja y cuál de los tres pilares está en, bueno, peor estado, digamos. ¿Sí? A mí me encanta siempre que la pareja, para fomentar la intimidad, empiece por ejercicios de mirarse a los ojos, desde el corazón, que cuesta un montón. Muchas parejas me comentan que no pueden, que se echan a reír. Claro, parece que cuesta, ¿no? Esa sinceridad, mirar a los ojos al otro, a la otra, desde el corazón, sin, como mirando a través del alma. Y es algo que cuesta, pero bueno, está muy bien ir probando cada vez más tiempos. Y si no sale, no pasa nada. Pasar a la respiración conjunta. Respirar de manera compasada también fomenta muchísima intimidad, cercanía. Lo más importante cuando se empieza la terapia sexual de pareja es olvidarse un poco de la parte coital. No buscar el coito, sino más bien expandir el repertorio sexual, ir más allá, a profundizar en el cuerpo del otro, de la otra, siendo creativos, siendo curiosos, curiosas. Sí, la práctica de placereado, en otro programa hablé de autoplacereado, pues para parejas la práctica de placereado es la práctica clave en terapia sexual. Ir poco a poco buscando zonas erógenas y dando placer al otro de una manera creativa también. Ir buscando para sorprenderle con diferentes texturas, diferentes ritmos. Ahí también la comunicación es la clave. Porque si una persona no está sintiendo placer o solo siente cosquillas o yo qué sé, o siente frío o no le gusta la forma de tacto, pues eso hay que comunicar. Vuelvo siempre a la manera de comunicar, de que sea asertiva, pero desde el amor, siempre primero como agradeciendo el esfuerzo o el intento a dar placer. Pero bueno, no tenemos por qué conocer, sobre todo si la pareja lleva poco tiempo juntas, pues no tenemos por qué saber qué es lo que le gusta a la otra persona. No somos magos, no podemos adivinar. Por eso es tan importante ir experimentando. Y también es importante decir que como cada día es distinto y no te acostumbres que, es que ayer te gustó que te acariciara las axilas. Pues hoy me da cosquillas, no quiero que me toques ahí. La comunicación, ¿vale? La clave. Entonces, resumiendo, la terapia sexual de pareja, ni más ni menos, es para personas que quieran afrontarla, pero sin autoengaños. Se necesita el corazón abierto, ganas de aprender, pero asumiendo, ¿no?, que cada una es responsable de su placer, el placer conjunto, pero hay que conocerse mejor primero, para pasar a conocerse de forma mutua. Es importante saber que el trabajar la sensibilidad, tu sensibilidad contigo misma, contigo mismo y tu sexualidad, pues que eso va a enriquecer enormemente tu vida de pareja. Así que bueno, espero que con ese ese programa, esa información os haya dado una idea mejor de lo que puede ser una terapia sexual de pareja, sobre todo qué actitud hay que tener para que funcione. Y bueno, quizás os haya animado a que deis el paso. Así que nada, me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pitlack o en mi página web, también alexandrapitlack.com, Alexandra con KS. Tengo la consulta en Gijón y online, así que bueno, os espero por teléfono, por las redes o en mi consulta. Un saludo y buenas noches.